es del Bangladesh. Hay una leyenda preciosa que se llama El Cuervo y el Gorrión. Cuentan los bangladesíes que hace mucho tiempo un cuervo y un gorrión se hicieron amigos. Un día estaban buscando comida. El cuervo vio unos gramos de pimentero puestos a secar sobre una estrella. ¡Mira, mira, gorrioncito! ¿Qué granos de pimentero hay ahí? Vamos a ver quién de los dos come más. Y el que gane se comerá al otro, dijo el cuervo. El gorrión se puso a reír. ¡Qué gracioso! Estás bromeando, ¿verdad? Los amigos no se comen entre sí. Y el gorrión se fue comiendo los granitos poquito a poquito, poquito a poquito. Pero el cuervo, que es astuto y malvado, se fue comiendo uno y otro escondiéndolo debajo de la esterilla. Así, mientras el gorrión se comía uno, el cuervo se comía otro y escondía dos. Cuando se acabaron los granos, el cuervo levantó la cabeza, miró al gorrión, lo vio como un apetitoso bocado y le gritó entusiasmado: ¡He ganado, he ganado, he ganado! Y entonces fue cuando el gorrioncito se dio cuenta que el cuervo hablaba muy en serio. Y como lo prometido es deuda, tenía que cumplir. Pero el gorrión, que era muy inteligente, le dijo: Cuervo, cuervo, pero todo el mundo sabe que tú eres muy sucio y que a veces comes cosas repugnantes. Antes de que me comas, tienes que ir a lavarte el pico. El cuervo entonces se fue al río y exclamó: Río, río, dame agua, limpia mi pico, hazme limpio para comer al gorrioncito. El río respondió: ¿Quieres agua? Bueno, pero todo el mundo dice que comes cosas repugnantes. Si quieres lavarte el pico en mi corriente, antes debes ir a buscar un cántaro para sacar agua del río y lavarte el pico, porque no puedes contaminar mi agua. El cuervo se fue al pueblo en busca del cántaro y exclamó: Alfarero, alfarero, hazme un cantarito para llenarlo de agua y lavar mi pico, para ponerme limpio y comer al gorrioncito. El alfarero le repuso: ¿Deseas un cántaro, cuervo? ¿He oído bien? Pero no tengo arcilla, ¿qué vamos a hacer? Tráeme la arcilla y te haré el cántaro. El cuervo se fue al campo y empezó a cavar y a cavar y a amontonar arcilla con su pico. La tierra le dijo: Cuervo, todo el mundo sabe que comes cosas repugnantes y sucias. No puedo permitirte que me contamines y caves en mí. Tienes que buscarte una pala. Y el cuervo se fue donde el herrero y le dijo al herrero, que estaba trabajando en una rueda: Herrero, herrero, hazme una pala para coger arcilla, para coger agua, para lavar mi pico, para ponerme limpio, para comer al gorrioncito. El herrero le contestó: ¿Deseas una pala? Pues ya me estás trayendo fuego para la fragua. Y el cuervo se fue a la casa más próxima de un campesino. Su mujer estaba cocinando un arroz buenísimo en el patio y exclamó: ¿Qué quieres? Y el cuervo le respondió: Campesina, campesina, dame fuego para hacer una pala, para coger arcilla, para hacer un cántaro, para coger agua, para lavar mi pico, para ponerme limpio, para comer al gorrioncito. La mujer del campesino repuso: ¿Deseas fuego? Bueno, pero ¿cómo vas a llevarlo? Pues pónmelo a la espalda, dijo el cuervo. La mujer del campesino puso el fuego en la espalda del cuervo y al instante las plumas empezaron a echarle a más. ¡Shh! Quedó el cuervo convertido en un montón de cenizas. Y el buen gorrioncito vivió a esta edad muy avanzada.